Bueno, yo creo que el Frente de Organizaciones en Lucha, de Organizaciones Independientes en Lucha, da muestra de que la unidad es la única manera para torcerle el brazo al gobierno este. Gobierno que, por supuesto, está acostumbrado a arreglar con los punteros y no organizaciones como las nuestras, que no transan. Entonces, creo que esta ha sido una de las primeras manifestaciones a donde el Frente se ha hecho presente en su total magnitud. Hoy hemos llenado el puente San Martín, tenemos que decir 10.000 personas, eso es lo que tenemos que decir, si hemos llenado el puente. Entonces, realmente nos parecen que estas son migajas y que tenemos que ir por más. No, yo creo que nosotros no descansamos nunca, nosotros no tenemos vacaciones y bueno, íbamos a seguir en contacto y planificando y discutiendo política qué va a ser del año que viene, ¿no?